A las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Saludamos desde los estudios de Radio Voces de La Rioja y para todo el país y los medios comunitarios alternativos y populares que toman este programa a lo largo y ancho de Argentina. Saludamos Yago Avellaneda en la operación y puesta al aire. Nos está acompañando Rodrigo y también Oliva en la parte de la producción. Ha llegado Pablo Díaz Mayorga también para acompañarme, supongo, y espero aquí de este lado de los micrófonos, y Romina Gómez, quien les habla en estos momentos. Vamos a estar repasando información de distintos puntos del país que trabajamos junto a los medios comunitarios alternativos y populares y también que nos llegan desde distintas organizaciones sociales. Les contamos que este programa se emite por www.rnma.org.ar y también por las distintas páginas y por los distintos diales de las radios comunitarias alternativas y populares que toman el programa. Bueno, y Enredando las Mañanas se emite, como decíamos recién, los lunes en Radio Voces de La Rioja, los martes desde los estudios de La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba La Turba de la ciudad de Córdoba, los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Sangió en Buenos Aires y los viernes desde La Caterva también desde Buenos Aires. Pero se retransmite desde Jujuy a través de Radio Pueblo y Capoma, desde La Negra en El Bolsón, Río Negro, Radio Nehuenchén, Chipoleti, Río Negro también, desde Radio La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, desde Radio La Quinta Pata y Radio Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí de las Sierras Chicas cordobesas, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Radio Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz, medios del Centro de Formación Profesional número 24, todas estas desde la ciudad de Buenos Aires. También se retransmite el programa desde Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Radio La Trinchera en la provincia de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, también de provincia de Buenos Aires, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, y Radio Roja. Saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Roja que hace poquito se suman a estas retransmisiones desde Casa Grande en la provincia de Córdoba también. (Música) Y en la parte gráfica están trabajando las agencias Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna, desde Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson y también El Zumbido desde Neuquén. En técnica colaboran Julio Echeverría y redes sociales Claudina Peralta y Javier Eugenio. Un saludito desde aquí para Cielo, que nos está escuchando y envía saludos, agradece a la radio por estar presente en estas mañanas. Esperamos estarte acompañando, Cielo, con unos mates y nos vamos a ir a la primera pausa musical de esta Enredando las Mañanas. Ya volvemos repasando información desde Catamarca, donde se conmemoraron 300 caminatas de la dignidad. Forma de acabar.

Bueno, muchas gracias, Fer. Y bueno, queríamos charlar con ustedes porque este sábado se conmemoraron 300 rondas a la Plaza de Andalgalá. Queríamos conocer un poquito de qué se tratan estas rondas, cómo nacen, quiénes las organizan y cuáles han sido los objetivos de las mismas. En realidad las 300 caminatas se plantearon como una jornada de resistencia, ¿no? Bueno, por ahí hablábamos nosotros acá con los compañeros y con la gente que vino de otras provincias, porque eso es una de las cuestiones por las que nosotros estamos de alguna forma contentos y fortalecidos ahora, ¿no? Porque se llegó mucha gente desde otras provincias, de la región más que de otro lugar. Y bueno, es de alguna forma demostrar que la lucha sigue vigente, que la lucha sigue viva. En cuanto a lo que me preguntabas, las caminatas surgen en el 2010, por ahí antes ya se habían hecho muchas otras movilizaciones, pero en sí lo que son las caminatas alrededor de la plaza, o a veces por ahí también de acuerdo al espíritu y al ánimo de la gente, como sucedió el sábado pasado. Se hace una vuelta a la plaza y después pasamos por las oficinas de la minera Guayica para manifestar ahí también, ¿no? Nuestra defensa al territorio. Bueno, eso se hizo el sábado pasado. Y como te decía, sí, surgen a partir de la represión del 2010, de la represión y de la pueblada que sucedió acá en Andalgalá en el 2010, cuando el gobierno, en ese entonces el gobierno de Brizuela del Moral, del intendente Perea, que estaba acá ocupando el cargo de intendente en ese entonces, vieron que el pueblo comenzaba a organizarse, vieron el peligro, entre comillas, para ellos y para los intereses de las multinacionales. Entonces, mandaron a las fuerzas provinciales, a las fuerzas de seguridad provinciales, a las locales también, que reprimieran al pueblo que se estaba manifestando acá en lo que aún sigue siendo el corte, el bloqueo, la asamblea, y bueno, donde está nuestra radio también, ¿no? Así que bueno, aparte de eso es que los vecinos de Andalgalá comienzan a movilizarse, obviamente motorizados siempre por lo que es el grupo de que se reúne aquí en la asamblea, también desde el 2009, unos meses antes de la represión. Y bueno, hasta el día sábado pasado se mantiene esa movilización, que es una movilización de todos los vecinos. O sea, es un espacio, nosotros decimos que es el mástil del pueblo, ¿no? Porque siempre el escenario se arma ahí al frente del mástil de la Plaza 9 de Julio. Así que bueno, el sábado pasado justamente se estuvieron cumpliendo 300 rondas o 300 caminatas, como decías. Uh-huh. Fer, ¿cuál es el balance, si es que pudieron hacerlo, de estas 300 caminatas que quizás uno lo conmemora por ser un número redondo, ¿no? Pero seguramente ustedes antes ya vienen haciendo balances de este espacio de resistencia, como vos lo llamaste, y cómo lo analizan de aquí en adelante también. Yo particularmente no tuve la posibilidad de reunirme ayer con los vecinos, en una asamblea conjunta, en una asamblea grande que se preveía para ayer a la mañana, ya que bueno, aprovechando la llegada de, como te comentaba, de diferentes colectivos y asambleas de prácticamente no tan solo región, no tan solo de aquí de la región de Catamarca, misma capital de La Rioja, vino bastante gente, vino gente de Jujuy, de Salta, así que bueno, seguramente de allí han surgido muchas conclusiones. Bueno, también lo que se plantea siempre desde acá es la continuidad de las acciones, el cómo seguimos. Así que bueno, eso quizás después con los días lo iremos viendo. Y lo que sí se puede ir adelantando, lo que nosotros informalmente hablábamos con la mayoría de los vecinos que se llegaron, y es precisamente reflexionar acerca del momento, ¿no?, en el que atraviesa esta lucha que es muy difícil y que bueno, que de alguna manera a veces nos da respiro. A nosotros aquí puntualmente, en el caso de Andalgalá, lo que se está diciendo ahora es que la mina Aguayica estaría en un proceso por ahora de desactivación, obviamente no total, sino que obedece más a una cuestión de la empresa, ¿no?, que tiene ahora el emprendimiento. Pero bueno, obviamente uno sabe que el yacimiento sigue ahí. El yacimiento de Agua Chica está queriendo ser explotado desde la década del 70 aproximadamente, hasta el día de hoy que no pueden, ¿no? Por eso, por ahí los gobiernos, como el gobierno provincial, por ejemplo, ahora apelan a seguir con otros emprendimientos en otras regiones de la provincia, como en el norte, con minas de litio, con minería de uranio, bueno. Son estrategias, digamos, ¿no? Y bueno, la reflexión se orienta un poco a eso, quizás a los momentos de la lucha y al cómo seguimos, como te decía. Pero en cuanto a esta jornada puntual, el balance ha sido muy positivo, por eso mismo que decía al principio, por la muestra de la vigencia y de alguna manera del fortalecimiento de la lucha y del futuro, o sea, de nuestro futuro, de ver cómo seguimos, porque sabemos que esto no se termina acá, obviamente que no. Nosotros en Catamarca seguimos con emprendimientos megamineros y bueno, sabemos que, como decía Norita Cortina, que estuvo visitándonos acá, que estuvo apoyando la jornada, estuvo todo el día, estuvo primero en la radio, bueno, después estuvo en la plaza. Como decía ella, gane quien gane, esto no es una cuestión de política partidaria, como siempre lo decimos desde las asambleas, uh-huh, sino que es una cuestión de pueblo, del pueblo organizado. Así que, bueno, sus palabras puntualmente fueron que gane quien gane, tenemos que seguir a las calles. Uh-huh. Bien, bueno, Fer, la verdad que es un placer poder escucharlos con ese entusiasmo, con esas evaluaciones positivas respecto a esto, con estas expectativas de seguir adelante. Desde Enredando las Mañanas, por supuesto, les enviamos un abrazo, y desde toda la red de medios a esa fuerza que le ponen, y bueno, a seguir luchando, a seguir enfrentando esos intereses tantas veces mezquinos, ¿no?, que tienen los emprendimientos megamineros y grandes emprendimientos económicos en general. Uh-huh. Bueno, son muy gracias a ustedes, y saludo a todos los compas ahí y también a todos los compañeros de la red, que bueno, estuvimos en el encuentro también con evaluaciones muy positivas desde acá, con los compañeros que fuimos. Así que bueno, saludo a todos y todas. Un abrazo a todo el Algarrobo, hasta pronto. Chao, Johnny, gracias. Bueno, y hablando de estas luchas contra la mega minería y de cómo van avanzando estos procesos, la legitimación, digamos, que los pueblos van haciendo de estos procesos, vamos a estar después de la música con los invitados en el estudio y también con algunas comunicaciones telefónicas de nuevo, porque en varias universidades del país se ha podido avanzar en el repudio a los fondos de la mega minería, y se ha podido avanzar en el rechazo justamente de esos fondos. Incluso hubo un pedido aquí a la Universidad de Chilecito la semana pasada, así que vamos a estar hablando de ese tema en los próximos bloques. Enseguida volvemos. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hola. ¿Estaría el señor Méndez?

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva rara. La colectiva. La colectiva. En mi lengua y mis ojos y mis manos se tiñen de azul, que se caiga mi cuerpo a pedazos, que se estrelle mi cara en el polvo y mis tripas revienten de pus, que mis labios hinchados pregunten: ¿qué me niegas lo mejor de ti? ¿Acaso tú y yo no somos amigos? ¿Por qué me niegas lo mejor de ti? Bla, bla, bla, bla, bla. Habla, habla, habla, habla. Háblame, habla, háblame, por favor, habla. No me dijiste así. Que se sequen mi lengua y mis ojos y mis manos se tiñan de azul, que se caiga mi cuerpo a pedazos. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y llegando ya casi al final de este Enredando las Mañanas de día lunes 24 de agosto, nos vamos a ir a la provincia de Córdoba. Estamos con nuestra compañera Lucrecia de Radio Zumba La Turba, de Mucho Palo Noticias también, porque hoy se están desarrollando ya los alegatos en el marco del juicio que se sigue por Facundo Alegre. Y bueno, Lucre, había algunas novedades o posibles novedades en el día de hoy en el marco de este juicio. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Hola, sí, en principio es importante mencionar que se está realizando una actividad en la puerta de tribunales que tiene que ver con que se está llegando justamente a los alegatos finales de un juicio donde nada se sabe realmente de qué pasó con Facundo. Entonces, un poco con el lema de bueno, la justicia hoy desaparece nuevamente a Facundo, me parece que visibiliza un poco el reclamo que están realizando las organizaciones sociales, los familiares y todos los que venimos acompañando este caso en relación a bueno, a que realmente ha sido un poco una pantomima este juicio que nos puso el ojo en criminalizar a un joven, en pensar que, en preguntarse qué consumía Facundo, qué no consumía, como si eso fuese un motivo de desaparición de un joven, ¿no? Uh-huh. Se llega a los alegatos, digamos, por lo que podemos llegar a informar, porque bueno, hay cosas que todavía no se pueden hacer muy, sí, muy públicas debido a cuestiones legales, donde la posición, por ejemplo, del fiscal llama poderosamente la atención en el sentido de que está como deslizando cuestiones contra Calderón, que es una persona que se llama a testificar de la banda de Damián Córdoba, a quien se señala como la persona que pudo tener cierta complicidad en lo que sucedió, lo cual es importante teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando estuvimos en la testiguación de Calderón, que bueno, que es bandoneonista de la banda de Damián Córdoba, las preguntas, digamos, distaban mucho de lo que uno hubiese querido que se le preguntara a ese testigo en relación a la complicidad de la banda de Damián Córdoba y de la policía en lo que supuestamente sería el asesinato de Facundo Rivera Alegre. Se llega también a estos alegatos con una fecha incierta de dictado de sentencia. Se sabe que, como saben, que las organizaciones sociales se están convocando en la entrada, entre hoy y mañana también, están sin saber, o sea, no están especificando si la sentencia se va a dictar hoy a la tarde, si se va a dictar mañana al mediodía o si se va a pasar para el día viernes. En palabras textuales de la sala, sería por justamente porque las organizaciones se están convocando a denunciar, ¿no?, lo que implica esta sentencia y qué rol juega la justicia en la paupérrima investigación que se realizó, que nada tenía que ver con las denuncias que habían hecho familiares y testigos en lo que han sido estos últimos 3 años y medio. Lucre, entonces, hoy quizás podríamos tener novedades o quizás podrían estarse dando la sentencia. Entiendo, sí, que cuando termine la sesión en la sala, siempre sabemos que los alegatos son bastante largos, uh-huh, se va a estar sabiendo la fecha exacta de cuando se va a dictar sentencia. Lamentablemente, desde esta mañana, tanto medios como los mismos voceros de la Cámara 11 del Crimen no han sido muy, digamos, explícitos en cuanto específicamente, y de hecho han generado todo un confusionismo, ¿no?, diciendo que puede ser hoy, que puede ser mañana, que puede ser el viernes. Así que recién finalizando la jornada de hoy, que seguramente va a ser a las 2:30 aproximadamente, se va a estar sabiendo esto con exactitud. Si llega a ser hoy, mañana o el viernes, se va a estar, ya hay apostado, digamos, un grupo de compañeros y compañeras en la puerta que van a estar haciendo que se escuche en la puerta del tribunal la sentencia, como se hizo también con el juicio de Luciano Arruga, uh-huh, y vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Radio Sumale Turbo y veremos si también lo podemos tomar desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Así bueno, vamos a estar atentos y recuerden que todo se va a estar posteando y subiendo tanto en el Facebook de Sin Facundo No Hay Justicia como en la página web de Todo Junto y Sin Espacio, sinfacundonohayjusticia.com, donde están incluso en este momento subiendo audios y actualizaciones de los alegatos en este momento. Perfecto. Bueno, Lucre, muchas gracias por el informe y estamos atentos entonces de la información que vaya surgiendo allí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Bueno, y hablando de justicia y de impunidad, queríamos contarles antes de cerrar el programa de hoy que en Neuquén 5 torturadores fueron absueltos. Esto ocurrió el pasado viernes. La justicia volvió a darle total libertad a la policía para sus prácticas represivas, así como dijo en boca de diferentes representantes que matar pibes en los barrios no es abuso de función. Hoy dijo que torturar en la cárcel no es un delito. Fueron algunas de las cosas que se escucharon durante este juicio que se realizó contra 5 policías que estaban acusados de torturar a jóvenes allí en Neuquén. El Gustavo González, Mirko Bernabeldi, Gastón Rosas, Sergio Catalán y Martín Castillo fueron absueltos por la justicia neuquina, y la memoria de Cristian Ibaceta, luchador dentro y fuera de los muros. Fue asesinado en la cárcel después de denunciar todo lo que valientemente denunció. La memoria del joven está más viva que nunca. La organización que lucha contra la represión institucional en Neuquén, como es Zainuco, ha enviado un comunicado de prensa denunciando este fallo y también anunció que van a apelar a la sentencia de la justicia neuquina. Minutos, último tema musical de la mañana y ya volvemos para despedirnos de este Enredando las Mañanas de lunes. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, llegamos al final de este Enredando las Mañanas de lunes. Desde Radio Voces saludamos a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos y del resto de radios que toman el programa. Les recordamos que mañana volveremos a estar al aire desde la colectiva, desde la provincia de Buenos Aires, con más información que construimos a través de los medios alternativos comunitarios y populares de todo el país, las organizaciones sociales, políticas y ambientales, y bueno, la agenda que nos vamos construyendo desde el otro, desde otro lado, con otras miradas. Nos despedimos entonces hasta mañana desde las 9. Recuerden la página de la red www.rnma.org.ar. Puede volver a escuchar el programa completo y también todas las entrevistas que hemos realizado en el día de hoy. Nos despedimos hasta mañana. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva, Zumba la Curva, Zumba la Curva, Zumba la Curva, Zumba la Curva, Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Cantando al sol, cantando en medio de la sierra.